Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, bienvenidos a una emisión más de El Alef. El día de hoy tenemos un programa bastante coyuntural. Hablamos sobre una temática muy reciente que todos ustedes habrán visto en los medios de comunicación. Y nos referimos a Libia. Lo hemos titulado Libia después de Gaddafi. ¿Qué pasará con Libia después de que este dictador ha salido, o supuestamente ha salido, o al menos se encuentra desaparecido de Libia? Para eso estamos en la cabina un servidor, Héctor Herrera. Gloria Valencia, un placer estar con ustedes de nuevo. Y espero que este programa les guste bastante. Bien, pues empezamos entonces con la Torre de Babel. La Torre de Babel. Bueno, nos encontramos ya en la Torre de Babel, como ustedes escucharon. Vamos a hablar de la situación de Libia y para ello quiero hacer una introducción. ¿Qué es lo que está pasando en Libia? O al menos, ¿qué ha pasado? Para poder entender qué es lo que está sucediendo actualmente. Para eso me remonto a la historia de Libia casi desde la época antes de Cristo. Y lo hago someramente nada más para ejemplificar. Libia fue conquistada por los griegos en el siglo IV antes de Cristo. Después pasó a ser parte del Imperio Romano en el año 74 antes de Cristo también. Y quedó después en manos de los árabes, quienes la conquistaron en el año 643 después de Cristo. El Imperio Otomano se hizo cargo del territorio de Libia desde el siglo XVI, en la cual se convierte en parte de este mismo imperio, y es dividida en tres provincias, la provincia Tripolitania, Cirenaica y Fesan, que tenían una regencia en Trípoli. Para 1912, pocos años antes de empezar la Primera Guerra Mundial, Libia fue invadida por Italia. Permanece después de la Primera Guerra Mundial en manos italianas. Ustedes recordarán que Italia ganó, de hecho, la Primera Guerra Mundial, o fue parte del grupo de ganadores. Se mantuvo Libia en manos italianas hasta casi terminada la Segunda Guerra Mundial, porque en 1942-43, cuando los aliados llegaron a territorio libio, lo conquistaron y lo dividieron entre franceses, por una parte, e ingleses, por otra. Después, con la creación de las Naciones Unidas, se llegó a la conclusión de que era necesario que Libia se independizara. Por eso se le dio la independencia, lo cual lo convierte en el primer país africano, de hecho, en obtener la independencia de facto en 1951. Se nombró al general, mejor dicho al rey, Idris, como nuevo jefe de estado del naciente estado libio. El rey gobernó bajo un esquema monárquico, obviamente, pero tuvo suerte porque encontró yacimientos petroleros en 1959 y esto garantizó la riqueza del estado, un estado libio que parecía no ser solvente económicamente. A partir de este año ya el petróleo se convertía en el motor económico de la propia Libia. En 1969, 10 años después de encontrar el petróleo, el coronel Muammar al-Gaddafi dio un golpe de estado y se instauró como el nuevo monarca, o mejor dicho, como el nuevo comandante del régimen socialista, de un régimen socialista. Pero ¿quién es Muammar al-Gaddafi? Para dar una versión breve de quién es este personaje, diremos que nació en 1942, justo el año en que los aliados invadieron Libia para reconquistarla. Él estudia Derecho, se graduó a los 21 años de la Escuela de Derecho. Tuvo una adolescencia en la cual se declaró fanático del régimen, o de, mejor dicho, de la ideología panarabista, encabezada por Nasser, en ese entonces presidente de Egipto, el cual encabezaba una lucha de los hermanos árabes y de la justicia social, principalmente. Él ingresa al colegio militar después y organiza la Unión de Militares Libres, y en 1965 viaja a Inglaterra, donde recibe cursos de entrenamiento militar. Ahí tiene contacto ya con las ideas europeas. Cuando regresa en el 69, pocos años antes, él encabeza el golpe militar. ¿Qué pasa después del golpe militar? Intenta crear un régimen basado en el panarabismo, como él mismo había defendido. Intenta crear una unión que fracasa muchas veces, primero con Egipto en 1972, después con Siria en 1974 y finalmente con Túnez, también en el mismo año. La idea de una fusión entre estos estados panárabes o la creación de una federación fracasa. Quizá la idea que más cuajó fue la creación de la Unión de las Repúblicas Árabes, conocida también como la Federación de las Repúblicas Árabes, que duró de 1972 hasta 1977, 5 años. El experimento fracasa porque los países participantes, Libia, Egipto, Sudán, Irak y Siria, no pudieron ponerse de acuerdo sobre la condición o las condiciones en las que se unirían en este nuevo gobierno, en esta nueva federación, para crear un Estado panárabe. Su ideología se basó en un nacionalismo muy fuerte, lo cual le lleva a expropiar muchas de las empresas privadas, incluida la tierra y la industria petrolera, así como la banca, de manos extranjeras, las pasa a manos nacionales del gobierno de Libia. Eso lo lleva a crear una nueva república o un nuevo Estado, así que en 1977 Gaddafi declara la Yamahiriya, que es el Estado de las masas populares. La idea de esta Yamahiriya es crear un Estado supuestamente popular en el que el pueblo tuviera una participación muy fuerte, así que se creó el Congreso General, que tenía el cargo, o mejor dicho, asumía las funciones de un poder legislativo, y por otra parte se creaba también el Comité General Popular, que era presidido por un primer ministro, en este caso Gaddafi. El propio Gaddafi se inaugura como jefe de gobierno y también jefe de Estado del gobierno libio. Él cambia su título de primer ministro a hermano guía de la Gran Revolución, lo cual ejerce prácticamente el poder del Estado libio. Gaddafi en un principio se vuelve un personaje antioccidental. Es importante señalar esto porque tiene muchos diferendos con Reino Unido y también con los Estados Unidos. Él apoya supuestamente varios ataques terroristas a el Reino Unido, entre ellos algunos ataques en propio territorio inglés y otros también en embajadas inglesas, por ejemplo, en territorio africano. Una policía, de hecho, llegó a morir, una policía inglesa muere frente a la embajada de Libia durante unos disturbios, lo cual también lleva a condenar esta situación al Reino Unido y a romper relaciones con este país en los años 80. Para 1986 la tensión de Libia crece con otros países como Estados Unidos, a tal punto que hay un bombardeo estadounidense encabezado por Ronald Reagan de Estados Unidos, quien decide que Libia tiene que tener un nuevo régimen mucho más democrático. Así que bombardea el territorio libio, Trípoli entre estas ciudades, que es la capital. Bombardea y de hecho el propio palacio de Gaddafi, lo que ocasiona la muerte de una de las hijas de Gaddafi, una hija adoptiva del mismo dictador. Después hay cierto intento de Libia por negociar una paz, o mejor dicho, una mejor relación con Occidente. Así que libera a algunos prisioneros políticos en un principio y después también adopta algunas medidas económicas de un estilo más neoliberal que le llevan a estar en paz, al menos durante un tiempo, con los Estados Unidos y con los países occidentales. Sin embargo, esta luna de miel dura muy poco y para 1992, con un atentado terrorista en un avión de la compañía Pam Am, que es explotado en territorio escocés, en una ciudad llamada Lockerbie, en 1988, lleva a la implementación de nuevas sanciones. Reino Unido pide a las Naciones Unidas que se implementen sanciones económicas contra Libia en el 92, lo cual tiene mucho éxito. En los años 90 hace una serie de sorteos entre mejorar la relación con Occidente y mantener cierta distancia, porque también se decía que había financiado otros ataques terroristas posteriores a estos del 92. La relación mejora. En el 2003, ya a principios del siglo XXI, Libia reconoce la responsabilidad de algunos ciudadanos libios en atentados terroristas, indemniza a algunas familias víctimas de estos atentados terroristas y al mismo tiempo pide que se le levanten las sanciones en Naciones Unidas. Naciones Unidas acepta finalmente levantar las sanciones e incluso, y esto es un reclamo que se hace después, lo nombran presidente de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo cual fue un reclamo que Estados Unidos presentó fuertemente porque un país represor no podía encabezar esta comisión. Bajo esta nueva relación de romance entre Libia y los países occidentales, Libia abandona un programa de desarrollo de armas masivas en el año 2003-2004, e incluso a finales de ese año Tony Blair visita Libia para reentablar las relaciones y llegar a un buen punto. Esto nos lleva hasta el año 2011, en la actualidad, cuando Libia nuevamente está en el ojo del huracán. ¿Y por qué razón está en el ojo del huracán Libia? Por varios puntos, entre ellos los más importantes, la llamada Primavera Árabe. Ustedes recordarán que hace unos meses, en enero de este año precisamente, a principios del mismo, comenzó una rebelión en Túnez que se extendió. La rebelión que derrocó al gobierno de Ben Ali en Túnez se extendió a Egipto posteriormente, que en marzo, más bien en febrero, casi principios de marzo, llevó a la disolución del gobierno egipcio encabezado por Mubarak, que se vio forzado a abandonar incluso el país y el poder. A partir de ahí la revolución también se extiende a Libia. El 20 de febrero hay una de las primeras protestas en la ciudad de Libia, en Bengasi, que es una ciudad, la segunda después de Trípoli, con 2 millones de habitantes me parece, lo cual provoca una represión del gobierno. El gobierno, encabezado por Gaddafi, reprime a las personas y se calcula que hay alrededor de 170 muertos inicialmente. Incluso él sale a dar una entrevista a la BBC Mundo y otras agencias internacionales y declara que en realidad el pueblo libio lo ama y que esto es una una pequeña muestra de descontento que no tiene nada que ver con la realidad que estaba viviendo Libia, en la que adoraban a su supuesto líder. Las protestas se extienden en el año 2000, a principios del 2011, entonces desde febrero hasta marzo, lo cual lleva a algunos países a replantear su posición respecto al conflicto. Entre ellos Reino Unido y Francia son los primeros en reclamar. A medida que se eleva la violencia del gobierno contra los protestantes del régimen de Gaddafi, la prensa internacional pide ya una mayor intervención. Aquí Francia jugaría un papel protagónico porque es el que encabeza una propuesta en la Unión Europea para condenarlas a Libia y implantar sanciones. Reino Unido, a través del primer ministro David Cameron, apoya estas sanciones que son llevadas a finales de febrero a las Naciones Unidas y se aprueban. Suiza decide congelar incluso las cuentas bancarias de la familia Gaddafi. A principios de marzo sale una resolución, la 1970, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual se condena la represión y se le imputan a Gaddafi crímenes de la contra la humanidad. Se calcula ya en 4.000 casi el número de muertos, desaparecidos y heridos, lo cual preocupa mucho a la comunidad internacional. Esto nos lleva a que el 17 de marzo se aprueba una nueva resolución, la resolución 1973, mediante la cual se aprueba una zona exclusiva aérea y con ello también se da pie a la coalición de aliados en contra del régimen de Gaddafi para bombardear ciertas ciudades estratégicas. Entre ellas la propia capital, Trípoli, bajo una operación llamada Odisea al Amanecer. Gaddafi intenta resistir esta presión, sin embargo no puede, y más cuando llegan nuevos elementos internacionales, como la condena de la Corte Internacional de Justicia que pide el arresto de Gaddafi a nivel internacional, y el surgimiento en julio ya del 2011 de un grupo de contacto a favor de Libia que reconoce a un nuevo gobierno, al gobierno de del Consejo Nacional de Transición, como el nuevo gobierno legítimo de Libia en contraposición a Gaddafi. Así que esto nos ubica ya en agosto del 2011, la época que estamos viviendo prácticamente, en la que Gaddafi está desaparecido, no se sabe dónde está hasta el momento de hoy. El Consejo Nacional de Transición es reconocido por Francia y otros países y empezamos ya una época de negociación en la cual se intenta llevar a Libia a un nuevo estadio democrático, supuestamente, con un nuevo gobierno y también incluirlo en la comunidad internacional como un país afín a Europa y a los Estados Unidos. Y con eso comenzamos entonces, vamos a escuchar una canción. A razón de la reciente visita de Katy Perry, pues vamos a escuchar Hot and Cold. Espero que les guste. No good. Hola, regresamos entonces a la Torre de Babel. Ahora, ya que este Héctor nos dio el panorama general de lo que fue y ha sido Gaddafi, vamos a analizar un poco cuáles serían las consecuencias de este movimiento de resistencia, se podría decir, que está suscitando en Libia por parte de Muammar, y cuáles serían las consecuencias del movimiento rebelde en contra de él. Primero, a mí me gustaría poner sobre la mesa un punto que es, ¿qué tan malo fue Gaddafi durante su régimen, no? Siempre nos dicen, bueno, es que un dictador de 30 años es malo, y no dudo que así sea, ¿no? Son 30 años, más de 30 años en el poder, obviamente va a ser un régimen que podría tener características, digámoslo, negativas para la población, ¿no? Sin embargo, ¿cómo fue que empezó Gaddafi su régimen? ¿No? Fue un anticapitalista que buscaba proteger de alguna manera los intereses de su país, expropió muchas de las empresas y no muchas empresas precisamente para que los capitalistas extranjeros no se llevaran la riqueza de su país. En el caso, por ejemplo, de las petroleras, el petróleo estaba a cargo de las empresas estatales de Gaddafi, con el fin de que Estados Unidos u otros países que sabían que tenían grandes yacimientos de petróleo no se los pudieran llevar. Ahora, en cuanto a la sociedad, fue un líder que en un principio dio muchos derechos a las mujeres. Entonces, ¿hasta qué punto podría decirse que su régimen fue catastrófico para toda la sociedad? Ahora, aunque él expropió algunas de las empresas, como por ejemplo las petroleras, eso no quiere decir que haya habido una distribución de la riqueza, ¿no? Ahora que él cayó, está fuera del poder, la gente se revela y empieza a contar a la prensa internacional cómo fue su vida durante estos últimos 30 y tantos años, ¿no? Situaciones de pobreza, la gente no tenía acceso a cuestiones básicas como es la salud, la educación. Y entonces ahí vemos que el problema de Gaddafi fue no hacer una buena distribución de la riqueza dentro de su país, ¿no? Creo que hay un punto muy importante que subrayar, la repartición de la riqueza, como mencionabas. Porque Libia, durante su mandato, llegó a ser uno de los países más poderosos de Egipto en términos económicos. Digo, de Egipto. De África, en términos económicos. Sí, ya me estoy confundiendo de continentes. Hasta el día de hoy, Libia es uno de los países más ricos de África, supuestamente con un mayor ingreso per cápita. Sin embargo, tenemos que subrayar que esta falacia del ingreso per cápita es desde luego algo muy maquillado, ¿no? Tomamos el ingreso total de un país y lo dividimos entre el número de habitantes, pero eso no muestra la distribución real del dinero. Yo creo que ahí está el punto central. Libia tiene mucho dinero porque el petróleo ha invertido capitales al propio país. Sin embargo, ese dinero ha parado en manos de ciertas élites y ciertos sectores, en específico la familia de Gaddafi, ¿no? Que hemos visto sus megaaviones lujosos. Recientemente leía que hizo un viaje a África de 400 días, me parece, algo sumamente ostentoso. Es decir, Gaddafi vivía con todo lujo, pero el resto de la población quizá no estaba en las mismas condiciones. Eso explica de alguna forma las protestas. Si hubiera habido cierto desarrollo económico, podríamos entender que el pueblo no reaccionara tan violentamente, ¿no? Que es la situación que pasa en la mayoría de los países que han tenido esta primavera árabe, ¿no? La distribución de la riqueza en esos países es muy baja. Se queda toda concentrada en cierto grupo de poder y obviamente después esto genera movimientos sociales como los que hemos venido viendo en estos últimos meses. Y que es una población además sumamente letrada, al menos en comparación con los países africanos. Se calcula que más del 80% de la población sabe leer y escribir al menos, lo cual nos habla de que hay cierto apoyo al menos a la educación, pero quizá no es tan amplio como podríamos esperar. Es decir, que ahí sí hay elementos sociales que tendríamos que considerar para entender el movimiento en contra de Gaddafi. Y también políticos, ¿no? Porque desde luego ha sido un régimen represor. Y precisamente ahora viendo o pasando a este punto de las cuestiones políticas de por qué el movimiento contra Gaddafi, me salta mucho que haya sido un movimiento por los países miembros de la OTAN, porque al final de cuentas Estados Unidos siempre estuvo en contra del régimen de Gaddafi porque expropió, por ejemplo, el petróleo o algunos otros minerales que podrían haberle generado riqueza a Estados Unidos si ellos hubieran sido quienes los expropiaran. Pero como los expropió Gaddafi, y los estuvo explotando, siempre dijeron, no, es que es un dictador, es que eso las dictaduras son malas, hay que ir en contra. Que es un poco la misma política que ha seguido Estados Unidos con el resto de los países, ¿no? En los 70s los países latinoamericanos, más recientemente Irán y Afganistán. Entonces, es más o menos la misma política que sigue Estados Unidos cuando van en contra de sus intereses, ¿no? Durante mucho tiempo no se le prestó mucha atención, o sea, durante 35 años no se le prestó mucha atención a Gaddafi. Y ahora, cuando se ven ciertos intereses comprometidos, pues entonces es cuando Estados Unidos empieza ya a meterse dentro de la política interna de Libia, ¿no? Y también otra cuestión, bueno, el apoyo que tuvo la OTAN, pero también algunos países que fueron los que estuvieron vendiéndole armas a la insurgencia, ¿no? Me salta el caso, por ejemplo, de Italia, que por debajo del agua, aunque lo negaron, Berlusconi lo negó, pero por debajo del agua estaba suministrando armas a los libios para ir en contra de Gaddafi, ¿no? Ahí nuevamente vemos la doble moral de varios países. Estados Unidos jugó a dos bandas mucho tiempo con Libia. Durante el tiempo de la Guerra Fría, la parte más cruda fue un estira y afloja, no estorbe, pues tampoco nos metemos tanto. Es un aliado medio, no hay tanto poder. Libia se orientó más al movimiento de los países no alineados, entonces tampoco había mucho margen por el cual meterse. Libia se mantuvo con cierta neutralidad que Estados Unidos respetó hasta cierto punto. Llegamos a los años 80, finales ya casi de la Guerra Fría, cuando la URSS ya estaba perdiendo mucho poder y durante la administración Reagan, que se intentó revalorizar el papel militar de los Estados Unidos, pues Reagan aprovecha para dar un golpe a Gaddafi. Incluso se habló en los medios de comunicación que el propio director de la CIA estaba planeando un golpe contra Gaddafi. Nunca se concreta, quizá porque el interés de Estados Unidos por Libia no era tan importante probablemente. Si era darle un mensaje a Gaddafi, si era ponerlo en su lugar y decirle tienes que ponerte a nuestra disposición porque la Unión Soviética está cayendo y es un nuevo acomodo de poderes y de piezas. Pero finalmente respeta cierta autonomía de Libia y de Gaddafi, que era un dictador, entonces podía mantener ese juego. Por otra parte está la Unión Europea con el mismo juego. Sigue una lógica de condena ciertas agresiones y violencias y atentados terroristas, pero por otra yo te vendo las armas. Entonces, condeno que nos ataques, pero yo te suministro de armas, ¿no? Y la Unión Europea casi en su totalidad vendía armas a la propia Libia, en especial Italia, como señalas, y la propia Francia. Entonces, es importante esa doble moral en el caso de los países también europeos. Creo que tenemos que entender el papel de Libia más en función de Europa que de Estados Unidos. El 80% del petróleo de Libia va hacia Italia y Francia, principalmente. Entonces, es una pieza muy, muy importante para Europa. No niego el valor para Estados Unidos, pero es más importante para Europa. De ahí que incluso veamos quiénes encabezan la coalición, ¿no? Francia e Inglaterra han estado más preocupados por el papel que desempeñan en Libia que el propio Obama, que tiene sus problemas políticos internos. Bueno, también porque la coyuntura, cuando empezaron los movimientos sociales en África a principios de este año, también empezó la crisis económica mundial, ¿no? Entonces, ahorita Estados Unidos pues tiene otras prioridades, podría decirse, ¿no? Que meterse en más guerras contra el mundo, ¿no? Porque no tienen el dinero para hacerlo ahorita. Y también, bueno, yo creo que es importante que analicemos un poco cómo se ve la situación actual de Libia, ¿no? Podría decirse, cae Gaddafi, aún no lo encuentran y todavía está dentro del territorio libio. Según un mensaje que él envió, está dentro de Libia, ¿no? Algunos especulan que ya salió y que está en Níger o en Argelia como su familia. Que hace poco veíamos que la esposa y tres hijos huyeron a Argelia. El mismo Gaddafi, yo creo que para mantener control sobre la situación que se está viviendo en Libia, él mismo está diciendo que él aún se encuentra en Libia. También para motivar más guerra de guerrillas, ¿no? Y que para mostrar que no perdió y que está fuera, exiliado, huyendo. Y yo creo que para darle más fuerza a su movimiento, ¿no? Algunas tribus que luchan a favor de él empiezan entonces a hacer guerra de guerrillas contra la OTAN, contra los rebeldes. Y entonces esa sería su estrategia para ganar un poco más de fuerza y no perder hasta el momento. Sí, pero su estrategia es meramente discursiva, ¿no? Es meramente discursiva. porque igual se veía en los medios que la parte que decía que no había salido de Libia, también decía que el movimiento y todo lo que decían que estaba pasando dentro de Libia era la creación, era creado por los medios occidentales, y que eso le estaban diciendo a toda la parte occidental, ¿no? Entonces también habría que ver qué tanta credibilidad pueden tener los medios frente a esta situación, porque nosotros tampoco estamos seguros exactamente de lo que está pasando ahí. Si estuviéramos con la información de primera mano, diríamos, bueno, sí. Pero desde su trinchera está tratando de defenderse, también por el medio ideológico, ¿no? A mí me llama mucho la atención el punto que tú planteas, la importancia que han tenido los medios de comunicación occidentales. Claro. Con respecto a todo el caso de Gaddafi. Recuerdo que hace una semana, no recuerdo bien si una o dos semanas, pero cuando llegaron los rebeldes a Trípoli, a la casa de Gaddafi, estaba toda la prensa ahí y le daban todo el apoyo a los rebeldes, y los rebeldes hasta les daban tour a los periodistas para que lo sacaran y lo transmitieran, y esa fuera la imagen, ¿no? De que ellos ya ganaron, de que el mundo se tiene que volver en contra de Gaddafi. ¿Y qué hacían? Presionaban a los reporteros que estaban apoyando a Gaddafi para que cambiaran su punto de vista. Recuerdo mucho el caso de una periodista que tenía, digamos, cierta popularidad en Libia, que apoyaba a Gaddafi y que al final de cuentas le estaban convenciendo o intentando convencer de que cambiara su postura para que esa fuera la información que se transmitiera al mundo. Entonces yo creo que los medios de comunicación sí han venido jugando un papel muy importante en este conflicto. Y además, porque ¿qué medio de comunicación nos ha dicho específicamente lo que ha estado haciendo Gaddafi, ¿no? O sea, siempre es los rebeldes están atacando, los rebeldes ya llegaron a Trípoli, los rebeldes ya están, ya sacaron a todas las fuerzas de Gaddafi, ¿no? Pero los medios de comunicación internacionales no han informado qué es lo que está pasando en realidad dentro de Libia. Sí, ves el mismo video una y otra vez, ¿no? En todos los medios, cualquier vez que lo pasen la nota, es lo mismo. Sí, sin duda alguna, el papel de la prensa es muy importante, sobre todo porque en ella se apoyaron muchos gobiernos para legitimar el ataque a Libia, ¿no? Reconsideremos lo que ha pasado en los últimos tiempos, la invasión a Afganistán 2001, la invasión a Irak 2003... ampliamente cuestionadas a nivel internacional. Entonces ahora los nuevos dirigentes, porque hubo cambios en prácticamente todos los países, buscaban legitimar la intervención de estos países, sobre todo Estados Unidos. La coyuntura interna estadounidense obligaba a que Obama tuviera un gran aval internacional para intervenir. Lo mismo Francia y lo mismo Inglaterra, que además les costó un poco de conflicto interno, político, el afrontar las anteriores intervenciones. Entonces ahora tenían que legitimarlo a través de la prensa internacional, que nos mostraba los videos de gente corriendo. Y no solo la prensa, también hay que recalcar el valor de las redes sociales, porque había gente que subía videos de las represiones violentas a través de YouTube, por ejemplo, ¿no? Y de Twitter, que quizá no es tan importante como podríamos imaginar en otros países, pero fue un medio de escape para mostrarte ciertas imágenes. Lo que se llegó a cuestionar era, por ejemplo, los ataques aéreos. Se decía, tenemos prueba de que los militares están reprimiendo a los civiles y hay muertes en la calle. Pero los ataques aéreos de Gaddafi contra los civiles, supuestamente nunca hubo una prueba objetiva o nunca hubo un video que mostrara que en verdad había estos ataques de Gaddafi, pero también fueron puestos en la balanza para intervenir en Libia. Y también, bueno, hablando de los medios de comunicación, me surge mucho la idea de que cuando la OTAN empezó a Libia, no se mostraban muchas imágenes de los bombardeos que los miembros de la OTAN hacían contra civiles o los daños que la OTAN podría causar entrando a este conflicto. Sin embargo, sí se pasaban lo que hacía los que estaban a favor de Gaddafi. O sea, sí se pasaba, es que atacaron un pueblo donde había muchos civiles, hicieron mucho daño, pero no se marcaba o no se pasaban las imágenes de lo que estaba haciendo la OTAN. Yo no estaría tan de acuerdo con Héctor con respecto a... Ya, bueno, no, o sea, sí es... Adelante. No, sí estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero no tanto en que el Twitter y Facebook son una vía no tan importante para expandir las ideas y todo esto que nos están enseñando, ¿no? Del movimiento. Porque si bien en Egipto decía uno de los líderes que encabezó el movimiento, que su éxito se lo debía sobre todo a estas redes sociales, porque a través de ellas se había extendido la información para que se dieran si la caída. Entonces, pues en este sentido Libia también puede ser una fuente importante de información, quizá una más confiable y directa que los mismos medios de información que están un poco ya comprados. Yo minimizo el papel de las redes sociales en la medida en que estas no ocasionaron la rebelión, en la medida en que estas únicamente fueron un complejarse y para expresar ciertas ideas, en eso coincido. Sirvieron para que ciertos grupos opositores pudieran expresarse o ponerse de acuerdo para ciertas organizaciones, pero finalmente no fueron las redes sociales el vínculo por el cual se dio la mayor organización, ni tampoco fueron el caldo de cultivo para llamar a una rebelión. De alguna forma la rebelión ya estaba presente tiempo antes de manera social. No minimizo el papel de las redes sociales, que ahí está presente, pero creo que aún es menos importante de lo que algunos analistas han querido subrayar. No ocasionan la rebelión, y tampoco son quienes inclinan la balanza a favor de los rebeldes, pero de alguna forma juegan un papel importante, eso no lo puedo negar. Ahora, regreso a otro punto que comentaba Sonia, el de la OTAN. Creo que es importante subrayar el papel de la OTAN, porque no fue Estados Unidos solo, no fue Francia solo, no fue Reino Unido solo, fueron bajo una figura organizada, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para justificar la intervención. Y ahí saltó la crítica de varios países no miembros de la OTAN, entre ellos Rusia, por ejemplo. Rusia decía, la resolución 1973 llegó hasta un punto en el que ponemos una zona exclusiva aérea y condenamos los hechos de Gaddafi, los ataques de Gaddafi. Pero la resolución no llegaba un poco más, que es la interpretación que después le dio la OTAN. La OTAN interpretó la resolución como se está justificando la posibilidad de una intervención. Y a partir de ahí se dan los bombardeos. Entonces un grupo de países como China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, India incluso, dijeron que había sido una acción extrema de parte de la OTAN. Una interpretación un poco flexible que le permitió a la OTAN intervenir. Por eso Rusia en un principio se opone, porque no es parte de la OTAN también, y no le correspondía ahí participar. Pero de alguna forma fue invitada también por la OTAN para justificar o legitimar la propia invasión y comparar a Rusia un poquito, o al menos intentar que no se alborotara tanto, ¿no? Pues sí, lo cierto es que la OTAN no tenía por qué entrar dentro de este conflicto cuando era un conflicto como, por ejemplo, ya se había dado en Túnez o ya se había dado en Egipto meses atrás. O sea, era un conflicto de carácter nacional. No tenía por qué entrar una organización como la OTAN para reprimir o para avanzar contra el gobierno de Gaddafi, ¿no? Entonces, a ver, déjame poner una pregunta hipotética en un ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la OTAN no hubiera intervenido? ¿Qué tan importantes fueron los factores internacionales en el caso de Libia? Porque entendimos que un movimiento interno pudo derrocar a dos gobiernos distintos. Pero en Libia hubieran podido derrocar al gobierno de Gaddafi sin un apoyo occidental, sin un apoyo de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, precisamente. Yo tengo mis dudas, porque no creo que los rebeldes libios hubieran podido lograr lo que se logró, por ejemplo, en Egipto, porque la presión social ya era muy fuerte en Egipto, por ejemplo. Lo que añadió la OTAN fue que se le suministraron armas, se le facilitaron, por ejemplo, aviones de guerra, ¿no? Las armas con las que los rebeldes no contaban. Y de alguna manera Gaddafi tenía un ejército fuerte. Entonces no hubiera podido los rebeldes atacarlo de la misma manera, de forma independiente, que como lo hicieron con el apoyo de la OTAN. Que sin duda el equipo que la OTAN les brindó fue, yo creo que, un punto muy importante para que se pudiera llegar hasta donde se llegó contra Gaddafi. Yo coincido con Sonia, igualmente no creo que por sí el movimiento social hubiera derrocado a Gaddafi. Se vio bastante bien cómo pudo mantenerse frente incluso a los ataques de la OTAN. Se resistió mucho tiempo, entonces coincido totalmente con Sonia de que no hubiera sido tan fácil, a pesar del, bueno, si no se hubiera tenido el apoyo de la OTAN. Bueno, yo creo que ha sido interesante lo que hemos puesto sobre la mesa hasta este momento. Vamos a escuchar un poco de música, pero regresamos con el tema de Libia. Escucharemos ahora Just My Imagination de Cranberries. Be so free, we were Pues bien, regresamos con nuestro tema acerca de Libia, el movimiento en Libia y todo lo que pasó con Muammar Gaddafi. Sin duda es interesante. Y pondría sobre la mesa la pregunta de qué tanto ha pesado el apoyo económico que se le ha dado a los rebeldes por parte de Occidente. Si fue coyuntural el que el Occidente haya dado el suministro de armas, apoyo económico e incluso ideológico, o no tanto. Yo creo que es muy muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque desde un principio varios países decidieron apoyar a los rebeldes a través de un apoyo financiero. Y el caso preciso es Suiza. Suiza decide bloquear las cuentas de Gaddafi, congelar las multimillonarias cuentas de Gaddafi en Suiza, y después, con un aval de Francia, trasladar ese capital a cuentas de los rebeldes. Es decir, que ese dinero libio volvió al pueblo libio, o al menos de los rebeldes libios, gracias a la intervención de algunos países europeos. Y me parece también importante en la medida en que en la actualidad se está hablando de apoyos financieros. Recordarán la reunión que hubo hace unos días, 1 de septiembre, si no mal recuerdo la fecha, sobre la conferencia de amigos de Libia, en París precisamente, a instancias de Francia, en la cual fueron 60 países para discutir qué va a pasar con Libia. Y entre esos acuerdos a los que se llegaron fue la liberalización de cierto dinero para apoyar al movimiento o al nuevo gobierno, el Consejo Nacional de Transición. Para dar algunas cifras, 1.500 millones de euros va a aportar Francia, Italia va a poner 500 millones y España 16 millones de euros, curiosamente también. Entonces creo que el apoyo financiero fue importante durante la rebelión, pero también será importante después de la rebelión, porque revela un poco el interés de los países que quieren tener una injerencia mayor en los asuntos gubernamentales de Libia, entre ellos específicamente Francia, que es el que más petróleo le compra a Libia, e Italia, que además tiene una relación histórica, como veíamos, desde hace mucho tiempo. Entonces esos países serán importantes para saber cómo va a avanzar el movimiento financieramente y políticamente. Ahora, ¿qué otros temas podemos poner en la mesa? Ahora que hablábamos de esta conferencia de amigos de Libia en París, me saltó mucho a la vista, obviamente, y no porque lo haya leído con letras mayúsculas, sino porque es importante la participación de ciertos países. Como les comentaba, Sarkozy, presidente de Francia, estuvo ahí en primera fila junto con David Cameron, el primer ministro inglés. Quien me sorprendió en la primera fila, o al menos no en la foto central, en el centro de foto que siempre vemos, tipo foto de la mafia y el padrino en el centro, es Obama. Obama no asistió a la conferencia. En su lugar fue Hillary Clinton. Y Hillary Clinton tuvo un papel un poquito menor del que hubiéramos esperado que jugara. Quizá porque Estados Unidos no tiene una posición tan clara, o al menos no quiere involucrarse tanto en la reestructuración o en la reconstrucción de Libia como otros países europeos, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de ese papel de Estados Unidos y de Hillary Clinton? Pues yo, como lo comentaba hace un rato, ¿no? Yo creo que ahorita Estados Unidos tiene como prioridad de resolver la situación económica que se está viviendo dentro de Estados Unidos. Y después también, claro, hay otro tema, ¿no? Las elecciones del próximo año en Estados Unidos, ¿no? Y precisamente la posición de Obama es, y su campaña siempre ha sido, no intervenir en otros estados, ¿no? Por eso que se quiera retirar ahora de Afganistán, también como una forma de ganar más votos, ¿no? Entonces, si ahorita empieza a entrar en el conflicto de Libia, puede ser que también pierda algunos votantes, algunos votos importantes, porque no le conviene decir, bueno, nos salimos de Afganistán para ahora pasarnos un poquito más abajo hacia Libia, ¿no? Y esto va a poner en el ojo del huracán la participación estadounidense en este movimiento y en otros movimientos posibles a futuro, ¿no? Hemos visto que esto se da en el marco de una revolución en Medio Oriente, en varios países de Medio Oriente y norte de África. Entonces, ¿en qué medida Estados Unidos va, a través de este nuevo hecho, marcar su participación en otros posibles conflictos a futuro? Imagínense que hay una rebelión después en Argelia. Estados Unidos está marcado por su participación en Libia. ¿Qué tan activo debería ser entonces? Sería una pregunta. En Siria, por ejemplo, con lo que está pasando recientemente, Estados Unidos ha hecho un reclamo enérgico a Siria, pero tampoco estamos viendo que esté dispuesto a ir mucho más lejos de lo que esperaríamos de un Estados Unidos tradicional. Sí, porque incluso ahorita me estaba acordando, hace unos años, por ejemplo, se fue tras Saddam Hussein en Irak, y luego lo juzgan y le dan pena de muerte. No ha sido lo mismo, por ejemplo, con los otros dictadores que han caído ahora en África. En el caso, yo pienso ahora, de Muammar Gaddafi, lo llegan a encontrar y ¿qué le van a hacer, no? lo interesante sería que le hicieran un juicio político por los delitos contra la humanidad, por lo que es que se empezó la injerencia de la OTAN en el conflicto, supuestamente, ¿no? Pero hay que ver entonces qué papel le van a dar después, cuando ya lo capturen, qué es lo que va a pasar. Y muy cierto, o sea, ¿cuál es el papel que ha venido jugando? Yo he visto que Estados Unidos, en el caso de África, ha estado muy pasivo, ¿no? En Egipto, en Túnez, en Siria, ahora en Libia. No ha tenido como mucha preocupación por saber qué es lo que va a pasar después en estos países, ¿no? Tal vez porque la zona o no es como de las zonas que más le interesa en Estados Unidos, o sea, no es como su área de influencia. De influencia de Estados Unidos, ¿no? Es más bien de la zona norte de África, es más de Europa, yo creo. Yo también coincido que es un asunto principalmente europeo y secundariamente estadounidense, dado que sí no tiene grandes intereses, a pesar de que, como es la potencia hegemónica por excelencia, no, y tiene asuntos e intereses en regados por todo el mundo, no es una de las principales zonas en las que le gustaría meterse. Y pues además de la crisis económica y otros asuntos que está atendiendo al interior, no es tanta su injerencia en esta zona. Yo ahí sí difiero, para meter más tensión y candela al debate, porque Estados Unidos siempre ha visto con interés Medio Oriente, porque ahí están las reservas más grandes de petróleo y Estados Unidos es obviamente el mayor consumidor de petróleo. Hemos visto cómo a lo largo de varios años, décadas, ha justificado y hasta cierto punto solapado a ciertos dictadores. El propio Saddam Hussein es un caso de ellos, ¿no? Mubarak, 30 años en el poder, y Estados Unidos no cuestionó la presencia de Mubarak hasta el final, hasta la revolución, hasta la rebelión. Y en el caso de Gaddafi, si bien hubo, como comentábamos, algunos roces, sobre todo en los 80s, tampoco se vio una intención clara de Estados Unidos de quitar a Gaddafi porque no fuera funcional al régimen estadounidense. Entonces, de alguna forma, Estados Unidos tiene mucho interés en esta zona. Y tendríamos que ver cómo actúa para garantizar reservas petroleras, sobre todo. Pero yo creo que no tiene el mismo interés, por ejemplo, que tuvo en Irak. No es el mismo interés que está teniendo por Libia. Obviamente en Irak se vio un interés más fuerte. Y por eso mandó tropas. Y por eso derrocó al mismo Saddam Hussein. E intentó imponer su forma de organización política ahí para que siguiera sus intereses. Pero no ha sido el mismo el caso de Libia. Que de los países africanos que hasta ahorita han tenido estos movimientos sociales, digamos, es el que tiene mayores reservas energéticas, ¿no? Tal vez porque Estados Unidos está pensando que una vez que se encuentre a Gaddafi y se le juzgue, se va a imponer un sistema político diferente en Libia. Un sistema político que obviamente podría atender a sus intereses. Entonces, tal vez Estados Unidos está confiado de que la OTAN va a ser poner a alguien que cumpla con los intereses de todo el mundo, ¿no? Porque Gaddafi era anticapitalista. Entonces, digamos, lo que ellos ahorita deberían de estar o estarían buscando sería poner a alguien que desnacionalice las petroleras, que permita más injerencia de algunos países extranjeros como Estados Unidos, como Francia, como Italia, en la administración de sus recursos. Yo creo que más bien están pensando rehacer la organización política y económica del país desde dentro. Tal vez por eso no han tenido como tanta injerencia como lo tuvieron en otros movimientos. Sí y no. Y explico por qué. Sí, en el sentido en que quizá no es tan importante como Irak, Libia, finalmente. No, en el sentido en que la coyuntura es distinta y por eso Estados Unidos no puede actuar con la misma soltura con la que actuó en Irak. Había cierta legitimidad de la invasión, al menos dentro de los Estados Unidos. En la actualidad, a razón mismo de lo de Irak y de lo ocurrido en Afganistán, la popularidad de estas ideas ha decaído en los Estados Unidos. Entonces, quizá sigue siendo prioritario, pero no tiene Estados Unidos el mismo margen para actuar. Entonces, ahí es donde podemos ver un cambio presente. Creo, retomando uno de los puntos pasados que habías dicho, que la situación con Gaddafi va a ser distinta una vez que sea apresado, si es apresado. Si no aparece muerto, sí va a haber un juicio, ¿no? Como tipo Saddam Hussein. Porque ya hay una orden de la Corte Internacional de Justicia para juzgarlo por crímenes contra la humanidad y porque ya hay órdenes de la Interpol para ser arrestado. Entonces, va a ser un poco distinto, por ejemplo, el caso de Mubarak o de Ben Ali, que huyeron, ¿no? De sus territorios nacionales y que son fugitivos, pero no tienen prioridad de ser capturados. Aquí como la intervención se justificaba en el hecho de que era un dictador opresivo y cruel, pues hay que tratarlo opresivamente, ¿no? Pues sí, la diferencia entre los otros movimientos en África y esta fue que aunque hubieran sido dictadores todos y aunque todos hubieran cometido crímenes, solo en Libia entró la OTAN y por eso solo Gaddafi va a ser juzgado. Yo creo que sí lo podrían encontrar. Yo creo vamos que a hacer la quiniela. ¿Quién vota porque aparece muerto? Porque no, yo digo, porque en el caso de Egipto y en el caso de Túnez tuvieron la oportunidad de salir y de alguna manera el apoyo internacional para que salieran también, porque no había como una orden para que los encontraran a fuerzas para ser juzgados, ¿no? Y salieron exiliados a otros países y los recibieron en otros lugares de forma exiliados. Era un asunto interno. Pero en el caso de Gaddafi yo creo que no tiene esa misma como facilidad para salir y salir sin ser juzgado. Entonces yo creo que sí lo van a encontrar para juzgarlo, un poco como fue Saddam Hussein, ¿no? No creo que se le, desde mi perspectiva, no creo que se le deba de dar la misma pena que a Saddam Hussein, porque yo creo que sí deberían de pagar sus crímenes, ¿no? Estos tipos de dictadores. De ahí a que salga muerto, no lo creo, porque yo creo la prioridad de los rebeldes es encontrar los libios. Libios, vivos. Están perdidos 6 millones de libios. No, es encontrarlo vivo. También por el descontento social que genera la persona de Gaddafi contra los demás, ¿no? Yo veía los reportajes en las noticias y veías el coraje con el que la gente se refiere a Gaddafi. Y dices, es que sí lo quieren. Bueno, ellos lo lincharían, ¿no? Pero yo creo que sí lo encontrarían vivo para precisamente hacerlo pagar por todo lo que hizo. Hay en verdad un gran descontento de la población. Pues yo creo que el castigo sería meramente simbólico, ¿no? Bueno, claro que sí tendrían que darle muy mayor cobertura a cómo se le hace la condena y todo este juicio que va a llevar. Pero también yo creo que se va a mezclar un poco con las ideas de lo que instauró en sí la coalición, el Consejo Nacional de Transición. Entonces yo creo que lo van a mover por ahí para legitimar un poco su intervención. Ahora déjenme poner en la mesa dos puntos. Punto número uno, tipo Adal Ramones en otro rollo. Okay. Un posible sucesor de Gaddafi. Se hablaba del hijo mayor de Gaddafi, ¿no? Saif al-Islam Gaddafi, que además era más pro-occidental y tenía ciertas ideas de conciliar un poco más a Libia con otros países europeos. Él mismo estudió en Londres, que a propósito hubo un escándalo hace poco, no sé si recuerden, porque tiene un doctorado por Oxford, y salió hace poco que se lo quitaron, precisamente porque se descubrió que su tesis doctoral había sido hecho por un libio o algo por el estilo. Sí. Entonces, no había sido autoría personal del sucesor de Gaddafi. Pero al menos vemos que estudió en Londres y que tenía cierto acercamiento a Occidente y que era supuestamente más moderado que Gaddafi. Entonces, ¿por qué no suceder a Muammar al-Gaddafi por su propio hijo? ¿Por qué no fue una estrategia de Gaddafi, de Muammar, hacerlo? Digo, ahorita ya parece imposible porque se especula que está muerto, no ha aparecido. Entonces, ¿por qué no lo hizo Gaddafi y por qué no hubo cierto apoyo internacional para una transición pacífica? Yo creo que que nadie lo hubiera apoyado. O sea, si Gaddafi hubiera dicho, yo ya no voy a ser el que va a gobernar, va a ser mi hijo, de todas maneras hubiera creado revueltas, porque entonces la gente hubiera pensado que su hijo iba a ser el títere y que detrás de él iba a estar Gaddafi. Entonces, no creo que hubiera sido la solución como para no tener el conflicto. Más de lo mismo. Uh-huh. Bueno, ahora el punto número dos. Me llamaba mucho la atención que el líder del Consejo Nacional de Transición, un sujeto llamado Mustafa Mohamed Abud al-Jelayl, qué fluido es mi árabe, se dan cuenta, era ministro de justicia del régimen de Gaddafi. Entonces resulta que este Consejo de Transición, opositor a Gaddafi, está conformado por algunos personajes que fueron parte del régimen de Gaddafi y que de repente le dan la vuelta a razón supuestamente de la violencia por las represiones. Sí. De hecho, varios de los rebeldes están. Bueno, es que hay diferentes facciones de los rebeldes. Entonces, unos son los rebeldes que nunca estuvieron digamos, dentro del grupo de Gaddafi. Otros son los rebeldes que están o que estuvieron en el equipo de trabajo de Gaddafi, ¿no? O sea, son diferentes facciones, pero al final de cuentas todos son rebeldes. Yo creo que aquí lo importante sería... A todos les gusta el relajo. Okay. No, yo creo que aquí lo importante sería identificar qué es lo que va a pasar una vez que se encuentre a Gaddafi, porque ahorita, o cómo va a ser la conformación del nuevo gobierno de Libia, ¿no? No sé... Cierto, hace poco leí un artículo de opinión en el New York Times precisamente que señalaba esto. Obama tiene un reto muy fuerte. ¿Cómo apoyar a tipos a los que hace 6 meses no conocías? Resulta que Libia era una gran desconocida para Estados Unidos, así como para varios países europeos. Entonces, ¿cómo apoyar a ciertos grupos de rebeldes? ¿Cómo conocerlos? ¿Cómo saber quiénes son los buenos dentro de esta visión europea y estadounidense de nuevo Estado, ¿no? Ahí viene un reto importante para los dirigentes. Están apoyando ahorita un Consejo Nacional de Transición, que parece ser más moderado que otros grupos rebeldes en Trípoli, por ejemplo. Pero que al mismo tiempo les garantiza cierta continuidad en algunos acuerdos. Sí, pues lo importante sería ver, apoyar a quién, ¿no? Porque está el Consejo Nacional de Transición, pero en algún momento se tiene que disolver y tiene que dar paso a una nueva forma de organización, ¿no? Un nuevo representante, claro, como en el Ejecutivo, un nuevo parlamento... O otra forma de organización que encuentren, ¿no? Pero ¿cuál era aquella que deba seguir Libia después de tantos años con el mismo dirigente, ¿no? Una interrogante es si habrá elecciones después de estos sucesos. Lo peor es que no se sabe, porque por ejemplo en el caso de Egipto ya se sabía. O sea, cae Mubarak. Sí. Y en unos meses se tenían elecciones y se iba a poner un presidente interino. Había en un plan ese tiempo. De transición. O sea, había un plan de transición de no qué está hacer. Muy organizado todavía. Ajá. En el caso de Libia, no se saben cuándo va a haber elecciones, no se sabe siquiera si va a haber o si se va a imponer a alguien por lo mientras o si se va a imponer a alguien por un largo tiempo. Es lo que no se ha pensado, yo creo. Y bueno, ya para concluir, su visión personal a futuro, ¿cómo ven Libia en su bola de cristal? ¿Qué pasará? ¿Cómo evolucionará esto? ¿Cuál será la actuación de algunos actores internacionales al respecto? ¿México será importante? Yo no lo creo. No. ¿La dura declaración de Espinosa condenando los hechos en Libia no tendrá mucho peso? No, yo más bien... No, yo creo... Veo un futuro cercano, digamos, de aquí al próximo año, un poco catastrófico para Libia, si así se le podría llamar. ¿Según los astros? Según mi bola de cristal aquí enfrente. Porque yo creo que va a haber muchos retos, ¿no? Primero, el papel que va a seguir jugando en los próximos meses Gaddafi, ¿no? Si se encuentra, si va a seguir teniendo apoyo de las fuerzas que hasta el momento lo han estado apoyando, o si le van a retirar totalmente su apoyo. Y si lo encuentran, si lo van a juzgar, si lo van a linchar dentro de Libia, o si él va a salir del país, como muchos piensan, ¿no? Que ya salió del país. Bueno, el papel que va a jugar él. El papel que va a jugar el Consejo Nacional de Transición, ¿no? Porque no se ve como un consejo muy organizado. No, el papel que va a jugar en la formación de un nuevo gobierno, en la formación de una nueva agenda económica también. Y también el papel que va a jugar la OTAN, ¿no? Porque una vez que se encuentre a Gaddafi, la OTAN va a tener que apoyar a alguien para que se quede al mando de Libia. Y obviamente ese alguien va a tener que dar mucho para cumplir los intereses que tuvieron la OTAN desde un principio para intervenir, ¿no? Entonces yo creo que al menos en el próximo año va a seguir habiendo incertidumbre en la forma de organización económica y política de Libia y también, desgraciadamente, en el ámbito social, ¿no? Porque tras una guerra, o sea, la reconstrucción va a ser muy difícil. Coincido de nuevo con Sonia. No, yo también creo que la sociedad es quien más lo va a sentir, van a haber repercusiones sobre ella. También creo que si algo es seguro dentro de toda esta maraña de incertidumbres es que Francia y Gran Bretaña van a llevar la vara alta en este movimiento y lo que pase a futuro, no tanto Estados Unidos, pero lo que comentábamos también, que está un poco inmerso en sus problemas internos y algunas cosas que le ataron las manos por los acontecimientos anteriores. Y también habrá que ver qué pasa con el petróleo, ¿no? Y todo este... nacionalismo, a ver si es, si el petróleo queda en manos de Libia, o si empieza a haber la privatización de las empresas y empieza a haber algunas otras repercusiones económicas también para el país. Yo también veo un futuro un poco oscuro para Libia en este año, pero probablemente se vea un poco claro, pues no sé, ya sabiendo que quién va a ser el sucesor, y qué papel va a tomar el Consejo Nacional de Transición. Bueno, permítame entonces ser el osito cariñosito de esta tribu malvada que acosa con un panorama negro y dar cierto mensaje esperanzador. Veamos esto en una imagen mucho más grande, en la revolución de Medio Oriente, ¿no? En las revoluciones de Medio Oriente, la llamada primavera árabe. Creo que Libia vista desde ese punto y de estos conflictos es un grano de esperanza, porque hay cierta idea de promover valores democráticos, cierta idea de que el pueblo tiene que retomar nuevamente el poder en algunas circunstancias y también castigar a aquellos gobernantes que abusan del poder dictatorial. Un tanto como aquella canción de José José, la de 40 y 20, o sea que 40 y 20 no es una diferencia muy grande, pero yo difiero, es una diferencia muy grande en el caso de los regímenes internacionales. 42 años de Gaddafi, 30 años de Mubarak y 20 y tantos de Ben Ali, es una diferencia importante, más allá de las condiciones sociales y políticas que eran distintas. Estos regímenes azotaban, digamos que en el mejor de los casos con indiferencia y en el peor con opresión a varios grupos al interior de sus propias naciones. Entonces, los movimientos sociales de alguna forma están justificando un valor extra de la sociedad y le están dotando de cierto empoderamiento ciudadano, que será interesante ver cómo surge a futuro, considerando además que este movimiento se está extendiendo a otros países. Argelia tiene algunos brotes, por ejemplo, Bahrein que tiene algunos brotes, la propia Arabia Saudita, que es muy moderada y tradicional, también tuvo algunos brotes de rebelión. Entonces, tenemos que ver cómo estos movimientos pueden ser significativos para las relaciones internacionales. Y con eso concluyo y le paso el micrófono a Gloria. Muy bien, pues sin duda interesante nuestra discusión acerca de los movimientos en Libia. Y esta vez nos vamos con un poco de música, This Fool Is Life, de Elian. I don't know where we're going, but I'll follow you until I get there. You know I will, 'cause I have no way of knowing which direction it is going, but it shows. And it's a good thing I brought my eyes to see it happen. And it's a good thing I brought my eyes to see the world turn. It only happens once, and this fool's life. And I can't hear it if I can't see it in the clouds. And I can't leave it if I can't see it in the crowd. And I can't leave it if I can't see it in the cloud. And I can't leave it if I can't see it in the cloud. I can feel the earth below me start to tremble before me. My heart's beating, I must be dreaming, 'cause I have no way of knowing which direction it is going, but it shows. And it's a good thing I brought my eyes to see it happen. And it's a good thing I brought my eyes to see the world turn. It only happens once, in this fool's life. And I can't hear it if I can't see it. Regresamos a Cucucu Cuéntame. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico elalef.comunicaradio@hotmail.com o encuéntranos también en Facebook como Elalef Comunicaradio. Recibimos ahí todos tus comentarios, sugerencias, dudas, todo lo que se te ocurra lo puedes comunicar con nosotros. Y agradecemos también que ya tenemos 500 amigos en Facebook, así es de que si tienes más amigos, invítalos también para que seamos cada vez más. Aquí van las fanfarrias. Recomiéndenos. Pues bien, también los invitamos a diversos eventos. El primero es una mesa que se titula A 60 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vida y trayectoria de la ciencia política mexicana. En esta participan Cristina Puga Espinosa, Enrique Suárez Íñiguez, Luis Alberto de la Garza, Manuel Villa y Víctor Manuel Muñoz Patraca. Es el 9 de septiembre a las 11 horas en la sala Fernando Benítez de la facultad. Y el segundo evento es el Festival de las Culturas del Mundo en la UNAM, del 5 al 14 de septiembre. Si necesitas más información de este festival, lo puedes encontrar en la página de internet www.tucomunidad.unam.mx/culturas del mundo. En ella va a haber libros, conferencias, exposiciones, becas, así que si te interesa, está padre que vayas. El tercer evento, una conferencia de reconocimiento del Estado palestino ante la Asamblea General de la ONU. Es el viernes 9 de septiembre a las 16 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad igual. Y la siguiente semana también te invitamos a las Islas. En CU va a haber un evento de Estudia Sin Fronteras, así que si estás buscando becas o algo para ver el intercambio estudiantil, pues es interesante, sí, puedes asistir. Recalco la última conferencia que me parece muy importante, la del reconocimiento del Estado palestino ante la Asamblea General de la ONU. En ella participarán Randa Nabulsi, embajadora de Palestina en México, y el embajador Hermilio López Basols, que también es profesor de esta facultad. Entonces, no se la pierdan mañana viernes 9 de septiembre a las 4 de la tarde. Y como mensajes de la LEF tenemos dos. Uno es una vinculación. Quienes hayan perdido algo o encontrado también un objeto perdido en la facultad, les interesará un espacio para denunciar estos objetos y también para notificar que han perdido algo. El lugar, o mejor dicho, el proyecto se llama El Hoyo Negro de Polacas. Tienen que ingresar a la página www.nomequieromorirenpolacas.wordpress.com y ahí darán cuenta, ojalá que puedan aparecer sus objetos perdidos y que no sean tan valiosos como para que les duela la pérdida. Y hacemos una felicitación a la revista Ágora por su 10º número. Recordarán que Ágora estuvo aquí en nuestro programa número 10 para charlar sobre su revista. Pues en esta ocasión inauguran su 10º número, el segundo impreso. Es bastante recomendable. Entre ellos les recomiendo algunos artículos como La reconfiguración del equilibrio de poder regional en el este de Asia, de César Martínez, quien también estuvo aquí ese programa. La semblanza histórica de las relaciones diplomáticas entre México y Brasil, de Gonzalo Almeida. Encontrarán también otros artículos y secciones interesantes como la de cuentos y poemas, en donde hay uno bastante bueno, permítame decirlo, La estela de Poseidón, de Iván Medina. Y en la sección de ensayo gráfico también encontrarán una sección de imágenes dedicadas a Japón, tituladas Japón, la nación del sol naciente, de Salvador Hernández. Entonces, ya con esto concluimos el Alef. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes, que nos permiten entrar a sus computadoras. Estuvo en la cabina Sonia Désiga. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos la siguiente semana con otro tema muy interesante. Gloria Valencia. Un placer de nuevo estar con ustedes y nos escuchamos la siguiente semana. Se despide Héctor Herrera, ha sido un gusto, nos sintonizamos. Los dejamos en esta ocasión con una canción de Amy Winehouse que se llama Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. I'd rather be at home. Esto fue la LEP por Comunica Radio.